lejos del escenario, Víctor Barreto Chinchay. Ella es pasión por el canto, humilde y sincera. Te canta tu cariñosita. Señora Rosa Vincanera.